cadena de la radio, son las 10:03. Avanza la reforma de la seguridad social en el marco de lo que aún es anteproyecto. Se le están elaborando algunas modificaciones de lo que ha propuesto los partidos que integran la coalición de gobierno. Veíamos algunos titulares de la prensa capitalina que ya hablaban de por lo menos 30 modificaciones. Y bueno, decíamos, si son como 30 modificaciones en un articulado, que son como 300 artículos, es aproximadamente un 10% de lo que salió del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo está tomando el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social? Hablamos con Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Laura. Un gusto, como siempre, estar en la radio y con ustedes. Bueno, hacemos modificaciones. Si hablábamos de modificaciones, y lo que queremos saber es si el movimiento ya conoce algo de lo que se ha podido introducir dentro de esta reforma. Sí, estamos siguiendo atentamente, como siempre le hicimos, la prensa, las declaraciones, y en realidad las modificaciones que proponen los distintos partidos que integran la coalición, porque ya sabemos que el Frente Amplio no ha emitido opinión respecto al articulado. Son modificaciones muy puntuales, muy de algunos articulados, de temas muy muy precisos. Por ejemplo, no sé, el Partido Colorado, que está preocupado de que se ajusten mejor las, sobre todo las jubilaciones medias, de los salarios medios, que van a ser los más perjudicados. Y es así, nosotros hicimos proyecciones, también hizo el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, el RT, también las hizo el Frente Amplio, y realmente es dantesco las proyecciones que dan en cuanto a pérdida de jubilaciones, comparándolo con las jubilaciones de hoy, ¿no? Hay, en algunos casos, según la edad y según las circunstancias, entre un 20 y un 30% de pérdida de prestaciones respecto a las jubilaciones actuales, que ya son muy insuficientes, ¿no? Entonces, bueno, el Partido Colorado se está preocupando más bien de los salarios medios, el cabildo abierto de las viudas, de que se extienda, porque en este anteproyecto determinan, digamos, que la pensión a la viudez, de por vida, vitalicia, recién sería a los 65 años. Una cosa de loco, ¿no? Piden que posiblemente se lo van a aceptar, pero nosotros lo que vimos que esas 30 propuestas giran en torno a temas muy puntuales, muy que no mueven la aguja, digamos, si bien eso que decimos de los ajustes de las prestaciones, que seguramente Saldain y el Poder Ejecutivo no van a ceder totalmente a esos reclamos, no mueven la aguja respecto a lo que es el fondo, el trasfondo de esta reforma de la seguridad social. Por supuesto que nadie, absolutamente, en esas 30 propuestas, no existe una sola propuesta que toque las exoneraciones o que toque el aporte patronal. Tampoco existen ninguna línea respecto a las AFAP. Solo el Partido Colorado, que propone de que la administración de todo lo que es, digamos, vamos a traducirlo para la gente, el trabajo gratis que hace el BPS para las AFAP, que siga en el BPS, porque hay algún artículo que en algunas circunstancias pasa totalmente esa administración a las AFAP. Pero en sí, para lo que le importa a la gente y para lo que es la reforma, esas modificaciones, más allá de que se pusieran de acuerdo, que creemos que muchas cederán y otras no, por ejemplo, Cabildo Abierto habla de que la extensión de la edad jubilatoria sea a los nacidos en el año 71 y no en el año 67, con el argumento de que los que nacieron en el año 67 ya fueron golpeados, afectados por esta última reforma. Y ellos están reconociendo que la gente ha sido afectada por la última reforma y por todas las reformas, nosotros agregamos, por todas las reformas que han habido desde la dictadura y pasando por todos los gobiernos democráticos, todas las reformas que se han hecho han afectado el bolsillo de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Entonces, Bueno, plantean eso, que la, que Cabildo Abierto, entre otras cosas también, que la, la transición en vez de 20 años sea 30. En fin, nosotros creemos que es humo para distraer, para hacer notar a la gente que los políticos están preocupados por el efecto, pero en realidad lo que es la esencia de la reforma, como por ejemplo eso que dicen, que los efectos se vean a los 30 años y no a los 20, empezando que los efectos van a ser nefastos igual dentro de 20, de 10, de 30 años, pero no, ninguno dice que en realidad los efectos se van a ver desde el primer momento que se apruebe la reforma, si se aprueba, porque, entre otras cosas, y para nosotros la fundamental, el BPS va a estar mucho más desfinanciado que ahora, lo van a desfinanciar más, porque van a instituir las AFAP para todos los trabajadores, cobren lo que cobren y trabajen donde trabajen. Entonces, desde el primer momento, eso va a estar desfinanciando al BPS, con lo cual nosotros agregamos que nos preocupa el futuro del resto de las prestaciones del BPS. Como todos sabemos, como decimos y divulgamos, las prestaciones que brinda el BPS, la inmensa mayoría de las prestaciones, sobre todo las prestaciones de actividad, ¿no? Subsidio por desempleo, por maternidad, por enfermedad, etcétera, etcétera, esas prestaciones no tienen una contribución definida, o sea, no hay un aporte definido para esas contribuciones. Esas contribuciones se pagan con el presupuesto del BPS y también toman parte de la asistencia financiera. Si el BPS cada vez lo desfinancian más, lo golpean más en sus finanzas, bueno, nosotros creemos que en un futuro pueden salir voces a decir, como ya han habido algunas, a decir que por qué el BPS tiene que hacer viviendas para jubilados, por qué tendría que dar lentes, por qué tiene que atender la discapacidad en el BPS, tendría que estar en salud pública, etcétera, etcétera. Nosotros con esta desfinanciación, este golpe tremendo, sobre todo al BPS, consideramos que están en peligro el resto de las prestaciones y que en un futuro van a estar cuestionadas y van a estar también reformadas. Por lo tanto, nosotros consideramos que, más allá de que ya se dijo que esta semana se van a reunir por segunda vez para seguramente generar el documento definitivo que va a ir al Parlamento, bueno, al pueblo uruguayo nada de eso, absolutamente nada, así esas 30 propuestas fueran aceptadas, no le mueve la aguja y sigue siendo una reforma que hay que rechazar de plano. Haciendo referencia a algunas opiniones, cuando estuvo en Paysandú, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, decía que hay que ver si esta reforma ingresa al Parlamento y es aprobada. Y estoy leyendo diario La Diaria de hoy, donde precisamente le hacen una entrevista a Gandini y el titular es: si la reforma de la seguridad social no se aprueba en los próximos 6 meses, naufraga, porque habla y hace referencia específica al periodo electoral que llega, y si no se aprueba prontamente, seguramente se va a contaminar con todo lo que signifiquen los meses siguientes de este año 2023, que va a ser año preelectoral. El Mondes ya ha anunciado movilizaciones en el caso que la reforma ingrese así. Están todos esperando sentados todavía que el Frente Amplio dé su opinión, porque dice que no conoce el proyecto y quiere conocer el proyecto propiamente dicho para dar una opinión al respecto. Algunos sectores dentro del Frente Amplio ya han apurado la opinión contraria a lo que se ha visto de esta reforma de la seguridad social. Es decir, a toda luz se parece que el tránsito va a estar complicado dentro del Parlamento, sobre todo si se tiene en cuenta el anuncio que hizo el propio Rodolfo Saldaín, que recién en la segunda mitad de este mes de octubre va a, o estaría ingresando el proyecto con todas las reformas que con todas las transformaciones que se le están poniendo a esta reforma, incluyendo el periodo de en el que se reciben a todas las organizaciones que van a querer hablar sobre el tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros consideramos que el proyecto seguramente va a ser presentado en el Parlamento, porque el presidente ha sido categórico en eso, ha sido y contra todas las previsiones que durante todo este tiempo, inclusive desde el PCNT, suponían que el proyecto no iba a entrar al Parlamento por el costo político, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros creemos, ojalá que nos equivocáramos, pero creemos que va a entrar. La tiene muy difícil, por supuesto que la tiene muy difícil el digamos la coalición de gobierno, y sobre todo por estas últimas noticias que afectan, digamos, al presidente, ¿no? La figura del presidente. Pero nosotros creemos que se va a presentar, porque es un mandato de organismos internacionales, Uruguay está comprometido en esto, las calificadoras de riesgo varias veces han advertido que está en riesgo la calificación de Uruguay, dependiendo si reforma o no la seguridad social. Es decir, los votos lo tienen, o sea que entrando al Parlamento, más allá de que anuncian que va a haber, van a recibir delegaciones sociales, nosotros somos muy pesimistas respecto a eso, porque cuando la Comisión de Expertos estaba trabajando en el proyecto, recibió muchas delegaciones, y entre ellas recibió a TCS y su proyecto alternativo. Y nunca hubo ninguna devolución, ningún comentario, ninguna difusión pública de que hay un proyecto elaborado por los trabajadores del EPS, que hoy también lo defiende el Mondes. Entonces nosotros creemos que eso del diálogo, como también lo expresan muchos integrantes del PCMT, que proponen un diálogo social, nosotros consideramos que el diálogo tenía que haber sido antes de este anteproyecto, escuchar todas las voces. Y realmente, antes de elaborar un anteproyecto como el que se elaboró, que además ni siquiera se hizo con los 15 miembros de la Comisión de Expertos, fue un grupo reducido, los oficialistas que elaboraron este anteproyecto, nosotros consideramos que por más diálogo, por más que reciban delegaciones de organizaciones sociales en el Parlamento, este proyecto va a ir como va. Ojalá que no se votara, ojalá que midieran el descontento popular, ojalá que se dieran movilizaciones. Nosotros estamos planteando justamente para el 12 de octubre, fijamos esa fecha, digamos, guiándonos por los medios de prensa, por los tiempos políticos, y bueno, la verdad que le invocamos, digamos, porque primero el presidente había dicho que iba a ser a fines de septiembre, o sea, la semana que terminó, y nosotros no nos daba el tiempo para organizar la movilización que estamos organizando y que estamos divulgando en todas las redes sociales, en todas las múltiples charlas que tenemos, porque de verdad que tenemos charlas todos los días y a veces dos por día. Tenemos salidas a medios de comunicación, sobre todo del interior. Hemos estado presentes en todas las ocupaciones del IPA, de los liceos, de facultades, donde hemos hecho talleres. Ayer hubo una intervención urbana muy importante de FUGBAM, que reclaman tierras para construir para cooperativas, y bueno, estuvimos en esta oportunidad, nos invitaron desde Cuba a dar un taller sobre seguridad social. La gente interactúa, la gente se entera, nos están llamando de comités del Frente Amplio, y realmente que los frenteamplistas, digamos, de base, los militantes, están muy preocupados con este tema, porque como todos sabemos, el Frente Amplio no se expide en cuanto el argumento es que, bueno, la discusión históricamente se ha dado, la discusión política es en el Parlamento, van a discutir en el Parlamento, pero en realidad en el Parlamento los votos los tiene la coalición, y en realidad no hay nada que discutir, según nosotros. Hoy estábamos escuchando a Sibila del Partido Socialista en un medio de prensa de acá de la capital, y bueno, opinando, parecía integrante del Mondes, ¿no? Opinando lo mismo que el Mondes respecto a las AFAP, sobre todo al tema AFAP, y considerando que el Frente Amplio debiera salir fuertemente a hacer declaraciones respecto a esos temas. Si bien no discutir articulado por artículo por artículo, pero sí los grandes temas salirlos a decir, como las exoneraciones, etcétera, etcétera. Eso nos muestra que hay una ruptura, hay un problema interno en el Frente Amplio respecto a este tema. Y bueno, pero también nosotros como trabajadores, como integrantes del PCMT, también vemos con preocupación, digamos, la falta de expresiones y de movilizaciones del PCMT en la calle. Nosotros esperamos que esta convocatoria, que es abierta, la que hacemos para el 12 de octubre a las 18 horas a rodear el Parlamento, esperamos que se adhieran, que tendría que adherirse todo el PCMT. Ya hay sindicatos que ya comprometieron, digamos, su presencia, pero acá nos precisamos todos, precisamos todas las organizaciones, precisamos a todo el pueblo uruguayo, diciéndole fuertemente al sistema político que esta reforma la rechazamos de plano. No estamos dispuestos a discutir artículo por artículo, porque la rechazamos de plano por la concepción de clase que hay detrás de ese proyecto. Es una concepción de promoción del capital, del sistema financiero, de achique del Estado, de golpear al BPS, de achicar a su mínima expresión las prestaciones y que las personas se arreglen como puedan, de que el trabajador trabaje hasta que no le den las fuerzas y después que se conforme con una mínima asistencia del Estado. Nosotros no estamos de acuerdo con esa concepción de la seguridad social, que obviamente detrás de todo eso está la concepción de la seguridad social como un gasto excesivo para el Estado, como una mochila pesada para el resto de la población, para los jóvenes, olvidando el concepto de solidaridad, y obviamente de que el que tiene que tener prebendas, el que tiene que crecer, el que tiene que trabajar con la plata de los trabajadores, es el capital. Eso es lo que está detrás, claramente detrás de este proyecto. Y lo que está detrás del proyecto de los trabajadores es todo lo contrario, también es de clase, pero promoviendo la inclusión social, la protección social universal, prestaciones suficientes, que se integre a toda la población y que el capital tenga o sea cumpla con su obligación que está declarada en la Constitución de la República de aportar para la seguridad social, y no como estamos ahora, que por muchas pautas que tenemos, por exoneraciones, por rebaja del aporte patronal, por subsidios, directamente subsidiando al capital con la renuncia fiscal que tiene el gobierno, estamos golpeando a la seguridad social como golpeamos también a la educación y otros temas que afectan a toda la población, ¿no? Entonces esto creo que se reduce a la olvidada lucha de clases, a esos conceptos que en el idioma también se han empobrecido, ¿no? La lucha, porque al no incluir esos conceptos en el idioma, el idioma se empobrece digamos, darle claridad y conciencia de clase a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, que somos trabajadores. Entonces, nosotros, nuestra posición es esa, y creemos que esa es la batalla que hay que dar, y esa es la discusión que hay que dar con todo el pueblo, ¿no? Por lo pronto, esto de comenzar la recolección de firmas es un proyecto, no hay decisión tomada aún, es esperar lo que vaya a aparecer en el Parlamento. ¿Cómo se van a manejar? Bueno, estamos trabajando respecto a eso. La dificultad más grande que hemos tenido es que tenemos que ser muy cuidadosos en la redacción, tenemos que contactar con abogados constitucionalistas que no son tan fáciles de acceder. Igual estamos teniendo asesoramiento de la Universidad de la República, de abogados muy preparados, y tenemos algunos artículos que ya más o menos los tenemos pensados, por lo menos para plasmarlos en lo que va a ser la papeleta, ¿no? Obviamente que no hay discusión en la derogación de la SAFAP. También tenemos que plantear y redactar bien, para que quede en la Constitución de la República, el no aumentar la edad jubilatoria de los trabajadores, pero también estamos pensando en poner en la Constitución de la República una prestación por jubilación y pensión que no sea menor de X cantidad. Vamos a suponer que fueran 40.000 pesos de hoy, que eso fuera lo mínimo que un jubilado podía cobrar. Lo tenemos que transformar en una unidad que pueda, que pueda después modificarse con la suba, ¿no?, de los precios y todo eso. Pero estamos trabajando en los ejes principales para que en la Constitución de la República estén garantizados esos derechos de los trabajadores. Y también sí, estamos esperando un poco cómo se va a dar la discusión parlamentaria y qué artículos se aprobarán o no, pero ya decidimos que no vamos a estar atados a esa discusión, que puede demorarse mucho, más allá de que nosotros todavía tenemos tiempo, porque constitucionalmente el plazo para presentar las firmas son 180 días antes de las elecciones nacionales de 2024, o sea que tendríamos hasta el mes de abril de 2024 para todo ese proceso. Pero bueno, en realidad lo que nosotros queremos ponerlo cuanto antes, para no solo para recolectar esas firmas, que son alrededor de 300.000 firmas, sino para ir difundiendo y informando a todo el pueblo uruguayo, cosa que va a ser muchísimo más fácil que el trabajo que se hizo con el referéndum de 135 artículos, porque si hay algo que tenemos fácil es que la seguridad social la entiende todo el mundo, entiende cuando está afectada, y es un tema, por más que tiene aristas a veces complejas, cuando se habla con la gente entiende clarito, y nosotros consideramos que va a ser muy fácil poder informar y que la gente entienda qué es lo que nosotros estamos proponiendo y contra qué nos estamos oponiendo. Así que esas son las ventajas que tenemos. Las desventajas es que necesitamos sumar apoyo popular, ¿no?, de grandes organizaciones que se plieguen a esta lucha titánica que vamos a tener que hacer para lograr el resultado que todos queremos, ¿no?, el resultado colectivo. Marita, como siempre, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes y un gran abrazo a la audiencia. Gracias. A las órdenes. Hablábamos con Marita Rodríguez, integra el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social aquí en la mañana de la radio. Son las 10:24. Desde Paysandú, Uruguay, transmite CW35 Radio Paysandú en el 1240 AM de tu dial. Estudios ubicados en Avenida España 1629, teléfono 472-35000, WhatsApp 099-125-930, www.radiopaysandú.com.uy.